Valores de familia. Los padres son uno de los modelos más importantes para los jóvenes que crecen. Ellos tienen una influencia enorme en sus niños. Los niños crecerán haciendo lo que sus padres hacen, en lugar de lo que dicen. Si no damos un buen ejemplo, no podemos esperar normas elevadas de nuestros niños. Una palabra poderosa. Algunos de nosotros tal vez nunca hayamos oído a nuestros padres disculparse con nosotros cuando estábamos creciendo. Sin embargo, los padres también son humanos. Ellos no siempre aciertan. El decir a veces lo siento puede ser la frase más fuerte, más poderosa. Plan de acción. Aprender a disculparse con todos. Ya sea un niño, padre, compañero o colega. Siempre que se necesita hacerlo. Aprender a expresar los sentimientos. Trabajé con un mecánico. Él decía, si no funciona, normalmente lo hago funcionar a golpes. Sin embargo, esto no anda muy bien con los niños o mi esposa. No sé explicar cómo me siento. Si nosotros, como adultos, no podemos expresar cómo nos sentimos, nuestros niños tampoco aprenderán a hacerlo. Los sentimientos de desilusión, tristeza, frustración y dolor pueden estar encerrados dentro. Solo se expresan como arranques de enojo. La gente necesita expresar cómo se siente antes de que estos sentimientos exploten y hieran a alguien. Plan de acción. Decirle honesto y abiertamente a alguien cómo uno se siente, sin herir a nadie. Hablar sobre la relación que tiene mayor significado para uno. Ser honesto consigo mismo. Los sentimientos no pueden herirlo a uno, pero el tratar de ignorarlos sí que puede. Atesorar los recuerdos especiales. Los recuerdos son importantes, ya sean felices o tristes. Es bueno recordarlos. Con los niños menores, ayudarlos a que hagan una caja de tesoros. Encontrar hacer con ellos un receptáculo y pensar en un lugar especial para guardarlo. Ayudar al niño a que use su caja de tesoros para guardar artículos pequeños que tengan recuerdos especiales de diferentes acontecimientos. Si uno de los padres está muriendo, esa es una actividad a desarrollar juntos para ayudar al niño a recordarlo. Estar disponibles. La gente siempre está ocupada. Los padres están ocupados. Las madres están ocupadas. Los niños están ocupados. Estamos todos ocupados, pero si no encontramos tiempo para compartir mutuamente, las cosas se interponen entre nosotros. Las buenas relaciones rara vez solo suceden. Hay que hacerse del tiempo para desarrollarlas. Plan de acción. Nuestras opciones reflejan nuestras prioridades. Asegurarse de que los miembros de la familia se tomen el tiempo para discutir problemas y preocupaciones. Las comidas compartidas son un fácil punto de arranque. Disfrutar juntos la diversión y la relajación. Nunca hay suficiente tiempo en la vida. Sin embargo, es tan importante reservar tiempo de calidad para la familia. Si fuese posible, sugerir una hora de la semana cuando todos los miembros de la familia o de la familia más amplia puedan pasarla juntos. Más tiempo si fuese posible. Permitir por turnos a cada miembro de la familia escoger cómo usar este tiempo. Una semana un niño puede escoger un juego, la madre puede decidir hacer bizcochos juntos, la abuela puede escoger un paseo. Todos comparten en esta actividad. El toque curativo. A veces un abrazo cariñoso puede parar el sufrimiento y ayudar a sanar. Sin embargo, en algunas familias la gente simplemente no expresa sus sentimientos mediante el tacto. Los niños crecen creyendo que no es correcto abrazarse. Pero nosotros nunca dejamos de necesitar abrazos y caricias. Plan de acción. Abrazar a las personas queridas. Pero solo si ellos lo quieren. Ambos se sentirán mejor con esto. ¿Qué ayuda a mantener una familia sólida? Reflexionar sobre estas palabras y lo que significan para uno. Seguridad. Amor. Aliento. Comprensión. Justicia. Paciencia. Bondad. Comunicación clara. Gracias.